Hola gente, bienvenidos a Fair Play, el programa que tienes que ver si quieres mantenerte informado de lo que sucede en el mundo deportivo. Soy Oscar Peña, coach de fútbol americano aquí en Pemón Deportes y me acompaña Armando Villarreal, nuestro especialista en fútbol soccer. Armando, ¿cómo estás? Excelente, muy muy contento nuevamente en esta emisión de nuestro programa Fair Play. Como siempre es costumbre de mi parte, el deporte no descansa y en esta semana no es la excepción. Tanto NFL, tanto fútbol soccer y bueno... ¿Qué te parece, coach, si entramos en materia con la NFL? Hay aparentemente bastantes temas que comentar, mucha información y me encantaría que iniciaras Claro, con los temas. Adelante. Sí, hay mucha información en la NFL y esperemos que disfruten esta nueva pues modalidad modalidad, ¿no? Del programa. Estamos regresando pues a lo con lo que empezamos, haciendo radio por internet. Pues yo creo que es más cómodo también, ¿no, Armando? Bueno, creo que sí, un poquito, la verdad. Y nuevamente, siempre con ese, con estas, este entusiasmo, esta pasión de los deportes y desde luego siempre con análisis certeros de los temas que les vamos a hablar. Claro. Y pues bueno, empezando con la NFL, ya equipos en los que se tenía duda de quién iba a ser el quarterback titular. Ya nos dijeron, ya sabemos que Kirk Cousins va a ser el quarterback titular de los Pieles Rojas de Washington por encima de Robert Griffin III. Ya sabemos que EJ Manuel no está en los planes, o mínimo no está en los planes de los Bills de Buffalo tanto como estaba antes. Es el tercer quarterback, el quarterback titular va a ser Tyrod Taylor. Entonces, pues bueno, ya son dos incógnitas menos que tenemos que... Ese tema, de hecho, sobre todo el de Kirk Cousins, ha generado mucho, pues... Mucha polémica, ¿no, coach? Mucha Digo, polémica. Obviamente por lo que representa Robert Griffin en la organización de los Pieles Rojas. Pero hay que decirlo, bueno, probablemente me vaya a equivocar y ojalá que tú me puedas corregir. Pero Robert Griffin es de esos casos, sí, un jugador espectacular, definitivamente, que atrae o llama la atención para la liga, para los aficionados. En mi caso muy particular, que obviamente sigo la liga o algunos partidos, a mí me parece un jugador sumamente atlético, un tipo que siempre ofrece el 120% de su capacidad atlética, lo cual se agradece, pero las lesiones y probablemente el apoyo ofensivo o defensivo, insisto, tú me vas a corregir, no le ha favorecido, porque recuerdo que tuvo una lesión de rodilla, si no mal recuerdo, durante la temporada pasada. Entonces creo que es un tipo que igual, de esos casos de colegial, que llega con todo el cartel, pero que por alguna razón, o llámese las lesiones, no lo dejan brillar a plenitud. Creo que esa es mi apreciación. Y bueno, en cuanto a Kirk Cousins, bueno, ojalá que no le cargue esta presión, no reemplazar a Robert Griffin, sino simplemente hacer su trabajo, que es lo que le piden el coach. Sí, mira, fíjate que, bueno, Kirk Cousins es un muy buen quarterback, salió de Michigan State. Mucha gente vio mal que los Redskins lo tomaran en la, no me acuerdo si fue en la tercera o cuarta ronda, del mismo draft en el que tomaron a Robert Griffin III. La verdad es de que yo no lo vi mal, es un muy buen quarterback. Yo le voy más a Kirk Cousins que a Robert Griffin III en los Pieles Rojas, porque Robert Griffin III necesita un coach creativo para que pueda utilizarlo bien. En Baylor tuvo a Art Briles. Art Briles es un genio ofensivo de la ofensiva spread. Entonces, él utilizaba muy bien a Robert Griffin III, él utilizaba muy bien toda su habilidad atlética, todo su potencial, pero le ha faltado ese coach en los Redskins. Mike Shanahan es un muy buen coach, es un coach que aplica muy bien los conceptos de zona y por eso Robert Griffin III le fue muy bien corriendo la bola en esa ofensiva y le fue muy bien también a Alfred Morris corriendo la bola en ese sistema. Alfred Morris era el corredor, que también era novato, y le fue muy bien en ese sistema. Jay Gruden es un buen coach, pero no tanto como John Gruden, ¿no? Su hermano, ¿no? Ah, claro, es su papá, ¿no? No, son hermanos. Son hermanos, perdón, sí, sí, sí. Sí, son hermanos. Bueno. Nada más que, bueno, recordemos que Chucky, el famoso Chucky sí. Gruden, está pues ya más en la faceta de analista, ¿no? Obviamente. Claro, no, John Gruden es un excelente coach, excelentísimo coach. Definitivamente. Entonces, Jay Gruden es, pues, no me gusta tanto. Pero sí, tiene razón. Dejémoslo así, ¿no? Que probablemente sea un coach que tiene los fundamentos, pero probablemente no destaque o no sobresalga tanto por alguna otra razón que el destino le marcó. No lo sé. Sí, digo, sí, no quiero poner una etiqueta sobre Jay Gruden, porque obviamente, insisto, la labor titánica que hacen los coaches en la NFL es maravillosa. Claro. Pero, bueno, obviamente no, yo creo que no tendrá ni el cartel ni el peso de Mike Shanahan. Eso está claro. Fuera de discusión. No, sí, y hay una disculpa con lo de si John Gruden era el papá o lo hermano. Los confundí con los Shanahan, de Mike Shanahan y Kyle Shanahan. Pero no, Kyle Shanahan anda de coordinador ofensivo en otro lado. Creo que en los cafés de Cleveland. Lo mínimo andaba ahí en los cafés de Cleveland. Ya no sé si sigue. Pero bueno, Gruden es buen coach, pero no se me hace que lo haya utilizado bien. Se me hace que permitió una carnicería el último juego que jugó Robert Griffin III. Lo dejó demasiado tiempo en el campo. Expuesto. Lo lastimaron. No, o sea, es algo que yo no haría con mi quarterback. Si veo que le están pegando así a mi quarterback, la línea ofensiva era una coladera. Le están pegue y pegue y pegue y pegue en un partido de pretemporada, sabiendo que ha batallado con lesiones y cosas de esas. Yo no lo dejo adentro del campo. Esa fue la decisión de Jay Gruden. A mí se me hace que estaba intentando demostrar autoridad. ¿Por qué? No, más que autoridad, yo creo que estaba intentando justificar la decisión que sabía que iba a tomar. Jay Gruden sabía que Robert Griffin III no iba a ser su quarterback titular. Entonces, al dejarlo ahí y que le estén pegue y pegue y pegue y demostrar que la ofensiva no estaba funcionando con Robert Griffin III adentro del campo, es una manera de justificar la decisión de poner a Kirk Cousins por delante de Robert Griffin III. Kirk Cousins es un quarterback más tradicional. Yo creo que los dos quarterbacks son muy buenos quarterbacks por el estilo de Gruden y por el estilo que tienen ahorita los Pieles Rojas. Yo creo que le va mejor a los Pieles Rojas con Kirk Cousins. Yo creo que Robert Griffin III tiene que encontrar un nuevo equipo con un muy buen coach ofensivo que vaya a explotar sus habilidades. Me gustaría, por ejemplo, verlo con los genios ofensivos que saben aprovechar a sus quarterbacks, verlo con una especie de, por ejemplo, con un Andy Reid, verlo con un Pete Carroll, verlo con... Bueno, pues, pero mencionas esos coach y obviamente no tienen cabida. Obviamente, si mencionas, bueno, Pete Carroll, está Russell Wilson. Sí. Y no van a soltar, no lo van a dejar ir jamás. No. A menos que sea algo catastrófico. Estoy de acuerdo. Creo que debe encontrar Robert Griffin una compatibilidad con un genio ofensivo que hable el mismo idioma que este gran jugador, Griffin. ¿Para qué? Bueno, obviamente para que destaque y obviamente es una estrella. Yo lo catalogo en esa manera. Para mí es alguien que tiene la etiqueta de estrella en la NFL. Claro. Pero requiere de una persona que igual lo vaya guiando. Claro. ¿Sabes en qué equipo me gustaría verlo? ¿En cuál? En los Cargadores. Pero está Philip Rivers. Pero ya va de salida. Philip Rivers ya está grande. Dice de salida. Puedes mantener a Robert Griffin III en la banca, aprendiéndole a Philip Rivers, y tienes la certeza de que cuando Philip Rivers decida dejar el equipo, Robert Griffin III va a ser muy bien aprovechado por Mike McCoy. ¿Y por qué no en los New Orleans Saints? ¿Por qué no aprenderle algo a Drew Brees? ¿Por qué no aprenderle algo a Peyton Manning? Si a esas vamos. Me dices que va de salida a Philip Rivers. Ok, te la compro, válido. Pero hay otros quarterbacks también en la misma situación. Aaron Rodgers, que no es tan viejo, pero está en ese punto. Sí, pero no con el mismo head coach. Yo creo que Mike McCoy le hace más bien a Robert Griffin III que, por ejemplo, si se va a Green Bay con Mike McCarthy. Por el estilo de jugador que es Robert Griffin III, yo lo veo con un... Yo me preocuparía más por el head coach más que por el quarterback actual. Entonces, Mike McCoy es alguien que aprovecha muy bien a sus quarterbacks. Aprovechó muy bien a Tim Tebow y llegó a postemporada. Después aprovechó muy bien a Peyton Manning. Ahorita está aprovechando muy bien a Philip Rivers. Yo creo que puede aprovechar muy bien a Robert Griffin III. Ha aprovechado muchos distintos tipos de quarterback en su carrera. Entonces, digamos que él tiene ese punto, ese feeling de explotar la capacidad en beneficio del servicio del equipo. Entonces, así es. Yo creo que eso todavía es más laborable, ¿no? Hay Así que aplaudirlo. Es. Y los demás coaches, Sean Payton, Mike McCarthy, Gary Kubiak, en el caso de los Broncos de Denver, se me hacen coaches más, un poco más tradicionales, que probablemente no puedan sacarle ese jugo a Robert Griffin III, porque Robert Griffin III es un quarterback poco tradicional. Entonces sí, no, necesitas es atípico, tener un... Realmente tiene una cualidad de corredor. Sí. Tiene más de running back que de quarterback. Eso es definitivo, obviamente por su capacidad atlética, que recién lo sigo destacando, lo seguiré mencionando. Creo que eso es el sello de Robert Griffin. Claro, y tiene una cualidad, yo diría que única, aún entre esos quarterbacks corredores. Y es que, por ejemplo, Michael Vick corre para ganar yardas. Michael Vick, que por cierto acaba de firmar con los Acereros de Pittsburgh. Michael Vick corre para ganar yardas y Robert Griffin III corre para ganar tiempo. Son dos cosas distintas. ¿Tiempista? Uno gana yardas y entonces, pues bueno, son las yardas que te dio. El otro corre, gana tiempo. Algún jugador se va a desmarcar y después te lanza el pase de touchdown. Llegó un momento en la temporada, cuando él jugaba en Baylor, en la temporada de su última temporada en Baylor, en la que él tenía más pases de touchdown que pases incompletos. Entendamos eso. Más pases de touchdown que pases incompletos en la temporada. Entonces, es un quarterback que por su habilidad atlética es capaz de ganar el suficiente tiempo como para encontrar siempre a sus receptores abiertos. Eso es una cualidad única en Robert Griffin III. Michael Vick no la tiene. Donovan McNabb la tenía. Por eso fue tan bueno en las Águilas de Filadelfia. Entonces, esa cualidad es la que yo veo más en Robert Griffin III por encima de todos los demás quarterbacks corredores ahorita en la NFL. Incluso de Kirk Cousins, ¿no? Podríamos decir. Claro, okay, claro. Kirk Cousins es un pocket passer. Kirk Cousins es un quarterback tradicional. Perfecto. Entonces, la cosa es, se necesita un coach que pueda aprovechar esas habilidades que tiene Robert Griffin III. Totalmente. Yo creo, por ejemplo, me ponías el ejemplo de Russell Wilson. Muy probablemente, si tú le pones a Robert Griffin III, a Pete Carroll, le pueda sacar el mismo jugo que le saca Russell Wilson. Russell Wilson es un jugador franquicia, por eso no lo van a sacar. Pero en el sistema correcto, en el equipo correcto, RG3, o sea, Robert Griffin III, te puede llevar a un equipo tan lejos como Russell Wilson te lo ha llevado. Claro. Que son, ¿qué? Dos Super Bowls, uno ganado y uno perdido. Claro. Entonces, Robert Griffin III tiene mucho potencial. Yo creo que Kirk Cousins es el que le hace mejor al equipo. Y a mí me gustaría ver a Robert Griffin III con un head coach que vaya a, pues que lo vaya a aprovechar. Claro. O sea, esa es la clave, que lo aprovechen. Entonces, puede ser Andy Reid. Pues bueno, Andy Reid tiene ahí a Alex Smith. Está atrás de Alex Smith Chase Daniels. Está atrás de Chase Daniels Aaron Murray. Se me hace un equipo de quarterbacks muy completo. Pero me gustaría verlo, por ejemplo, en Cargadores. Ahí me gustaría. Ahí me gustaría verlo. Y pues bueno, le empieza también la CONADEIF. Bueno, pues ya empezó. Ahí tuvimos una derrota de los Borregos Salvajes de aquí de Monterrey. Perdieron ante el Tec Puebla. Eso la verdad fue una sorpresa. Recordemos que pues el coach Polito está en su primera temporada como head coach de los Borregos Salvajes. Este es un equipo, yo creo que va a ir levantando. Es en lo que se acostumbran a sus nuevos roles. Creo que el coach Carri se fue. Entonces, se tiene que acostumbrar el equipo a este nuevo sistema, a este nuevo staff, a este nuevo, pues esta nueva manera de trabajar. Entonces es un equipo que va a venir de menos a más. Yo espero que cierren muy fuerte. Se sufrió esa derrota. La siguiente semana viene el Tec Puebla aquí a jugar a, pues al Estadio Tecnológico. Esperemos que los Borregos Salvajes se puedan llevar la victoria. El Tec Toluca. Sí, perdón, viene el Tec Toluca. Viene el Tec Toluca a jugar aquí al Tecnológico. Esperemos que los Borregos Salvajes se puedan llevar la victoria. El Tec Toluca es un equipo muy duro, muy golpeador. Entonces, pues, esperemos que Borregos Monterrey pueda salirse con la. Pueda sacar la victoria. Pero va a ser un juego muy difícil. También se enfrentan el Tec Semi y los Aztecas de la UDLAP. Entonces, muy pronto en la temporada vamos a poder medir fuerzas. Yo creo que la UDLA le va a ganar al Tec Sem. Yo creo que dos de los equipos más fuertes esta temporada son la UDLA y el Tec Toluca. Y yo creo que están ahí atrasito los Borregos Monterrey y el Tec Sem. Yo creo que pues más o menos así están las fuerzas. Ya empieza la UNEFA también esta semana. Van a poder encontrar los pronósticos ahí en la página de Piedmont. Y pues bueno, estamos esperando también la última semana de la pretemporada de la NFL. Son los cuartos partidos de pretemporada. Generalmente no metes titulares ahí. No los arriesgas. Todos los partidos van a ser el día jueves. Entonces también pueden encontrar los pronósticos ahí en la página de Piedmont Deportes, piedmont.com. Y bueno, por americano, pues yo creo que es todo. Todavía no se tiene noticia del asunto de Tom Brady. Se esperaba que hoy hubiera una respuesta. Aún no se tiene noticia. Se esperaba la respuesta para hoy en la mañana. Expertos dicen que lo más seguro es de que Tom Brady sí juegue el primer partido de temporada. Entonces, al parecer, la sentencia que había marcado la NFL de 4 juegos suspendidos no se va a llevar a cabo, pero falta la decisión oficial del juez. Entonces, pues bueno, esperen más noticias de ese tema también en piedmont.com. Y pues por americano, por la parte de fútbol americano, es todo. Yo solamente quiero agregar eso a Tom Brady. Creo que, no sé si... Bueno, a falta de la decisión del juez, que bien lo mencionas, coach, yo lo que puedo inferir de todo esto es que pesa más ya, o sea, pesa Tom Brady tanto que la NFL sabe el riesgo de no tenerlo en el emparrillado desde la jornada 1, de la semana 1, dado lo que representa como figura, dado que es el exponente o es un ganador nato, ¿no? Bueno, al menos lo ha demostrado en su carrera, pero ojalá que esto, independientemente de la decisión que se determine, sea el camino o el camino que se tenga que seguir, pues no se pierda la huella y que realmente se ejecute la justicia donde tenga que ser. Porque, fíjate, porque ¿sabes por qué? O sea, yo en verdad pienso que no se vaya a hacer un hábito y una costumbre también, que después, hoy fue, o en su momento fue los balones desinflados, mañana puede ser un casco a medio gas, que no esté bien protegido, haya lesiones graves, y se haga costumbre. Y esto realmente creo que la NFL lo debe evitar. Yo sí creo que se debería quedar Tom Brady, no sé si con los 4 o 5, pero con 2. ¿Para qué? Sí. Pues para que simplemente entienda que pues no se debe jugar con eso, ¿no? Porque es un deporte profesional y hay que honrar ese fair play. Sí, es que al parecer hubo vicios ahí y no se le pudo demostrar nada. O sea, las evidencias que se mostraron en contra de Tom Brady en realidad no terminaron siendo válidas, pero cada vez me convenzo más de que todo esto fue un circo pues mediático. Fue para que los escritores de la NFL tuvieran algo sobre qué escribir toda esta... off-season. Tiempo. Sí, porque la verdad es de que pues se ha hecho hasta medio chiste, ¿no? Claro. O sea, se yo está haciendo sí. un chiste de yo este proceso. Yo creo que sí, pero entonces, ojalá que se ejecute la decisión. Claro, lo que tiene que... O sea, si Tom Brady es culpable, que se le castigue. Yo creo sí. que sí. Así es como debe ser. Pero bueno, pasando a temas de soccer... De fútbol soccer, perdón. Fútbol soccer, nos enoja la audiencia cuando digo un poquito, nomás. Un poquito, ya me han hecho comentarios, pero sí. no te preocupes. Sí, como que están muy delicaditos, ¿no? ¿No? También se yo van a enojar no. por eso, van a recibir más comentarios. No, yo no. Sí, es que apenas digo soccer y ya. Luego ahí los comentarios en Facebook. Fútbol soccer. Ah, bueno, ándale, está bien, fútbol soccer. Sí, exacto. Pero bueno, volviendo al tema de fútbol soccer. No hay Liga MX esta semana. No hay Liga Inglesa, no hay Liga Española, pero hay fechas internacionales. Así es. Hay jornada internacional, hay Eurocopa, bueno, no Eurocopa, clasificación a la Eurocopa, partidos interesantes. Recientemente también se cerró el mercado de pases en Europa y en el mundo. Lo más destacado, hablando exclusivamente los mexicanos, y es donde quiero abordar este tema en cuanto al fútbol, que es básicamente 60 mexicanos van a estar participando en este ciclo futbolístico en Europa. 60 mexicanos, obviamente repartido tanto en España, en Holanda, en Italia, Suiza, en todas las ligas europeas, lo cual habla de un dato que probablemente no sea significativo, pero nos habla de que México, poco a poco, el futbolista mexicano se ha atrevido a cruzar fronteras, a jugar en las ligas europeas no, no de mayor renombre, pero se atreve a jugar en la liga turca, en la liga belga, en cualquiera de esas ligas que no son elite, pero que al fin de cuentas estás en Europa y que te pueden catapultar a otro gran equipo. El caso más sonado, definitivamente, Chicharito Hernández. Yo creo que el tipo ha demostrado gran profesionalismo y sí tiene unas deficiencias técnicas probablemente evidentes, pero no por eso lo vamos a demeritar. Creo que es un tipo ganador, es un tipo triunfador, porque en 5 años, desde que llegó al Manchester United hace 5 años precisamente, pues ha ganado cuanto título se requiere. Obviamente Mundial de Clubes, la Liga Inglesa, Supercopa, la FA Cup. Y ahora llega al Bayer Leverkusen, el competidor directo y el clásico contra el Bayern München, que definitivamente es un equipo que le viene bien a él, es un equipo dinámico, juegan siempre con esa verticalidad en su planteamiento. Roger Schmidt es el entrenador, juegan siempre con la línea de 4, 3 mediocampistas, 3 delanteros, 3 atacantes. Probablemente está la disyuntiva si utilizará a Chicharito en ese planteamiento inicial, pero bueno, probablemente tenga cabida, no sé si titular, pero el Bayer Leverkusen no pagó 12 millones nada más para tener un suplente de lujo. Creo que Javier tendrá que demostrar su calidad, obviamente, como lo ha hecho en el Madrid, como lo ha hecho en el Manchester, no con esa continuidad que un futbolista requiere, pero que está siempre dispuesto a competir, y creo que eso es lo más importante y lo que ha llevado a estar tanto tiempo a Javier Hernández en el fútbol europeo. Claro, fíjate que con el Chicharito se da un fenómeno interesante, porque sí tiene deficiencias técnicas. Eso es un hecho, no lo voy a negar. Sí, pero eso lo compensa con garra. Demasiada. Entonces, muchas veces, es como yo le digo a mis jugadores, yo les voy a pedir a mis jugadores, sobre todo, dos cosas. Y es que hagas las cosas a como te las estoy pidiendo. Bueno, en realidad son tres. Yo les digo a mis jugadores, desde el primer entrenamiento, yo te voy a pedir tres cosas. Una, no te quejes. Yo también tengo calor. Yo también estoy entrenando. Yo también estoy sudando. Yo creo que Chicharito no se queja. Y es, o sea, eso es a lo que me refiero con corazón. Tiene corazón, no se queja y sabe las circunstancias en las que está. Dos, haz las cosas exactamente a como te las estoy pidiendo. El Chicharito yo creo que obedece. Y tres, haz las cosas a máxima. El Chicharito las hace a máxima. Entonces, ninguna de esas tres cosas requieren técnica. No voy a regañar yo al jugador si de repente se le pasó el balón así entre las dos manos en un juego. Pues bueno, esa es tan falla del jugador como es falla mía. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo como coach no le di la técnica necesaria a ese jugador. Lo mismo con el Chicharito. Las fallas técnicas se pueden arreglar. Son fallas técnicas. Lo que no se puede arreglar muchas veces son los problemas de actitud o la falta de corazón, que Chicharito los tiene. Entonces, mientras Chicharito esté haciendo las cosas a como se las están pidiendo y las haga a máxima, todo lo demás se puede arreglar. Claro. Si hace eso en la práctica, a máxima y a como se la están pidiendo, la técnica es consecuencia. Claro, es consecuencia. Y hablando del lugar donde llega, es un equipo que sí, definitivamente no es un histórico en Alemania. Sabemos que en tiempos recientes el Borussia Dortmund, Bayern, bueno, es el gigante bávaro, ocupa siempre las portadas en Alemania. Pero es un equipo que le viene bien a Javier, definitivamente, e insisto, es un equipo ofensivo, busca el arco, es dinámico. Javier es un tipo dinámico, un tipo que tiene ese olfato goleador, y es lo que buscaba o lo que necesitaba este equipo de Bayer Leverkusen. Y en verdad, o sea, creo que sí será cuestionado que a lo mejor en el Madrid no tuvo la oportunidad, pero él sabía de antemano que no le va a tener. Le avisaron, vas a venir, pero eres el suplente de Benzema. Así de fácil. Él aceptó, bueno, obviamente las decisiones son tomadas en función de tal vez la conveniencia, pero Chicharito demostró en el Madrid que podía competir. No para ser un titular a ese nivel, esos dos equipos mediáticos como el Manchester y el Madrid, pero sin el Bayern. Creo que le va a ir bien. Firmó por 3 temporadas. Y obviamente está maduro. Es un tipo profesional, que hay que decirlo. Eso es rarísimo en el futbolista mexicano. Sabemos que hay casos muy contados, caso Rafa Márquez, caso Hugo Sánchez, por ahí Guardado, que se ha mantenido también en el fútbol europeo, pero Javier tiene esa cualidad, él se dedica al fútbol, vive por el fútbol, y yo creo que es lo que también le ha llevado a esta altura de su carrera deportiva y obviamente personal. Otro caso muy sonado, ya sin demeritar esto de Hernández, deseamos lo mejor. También Miguel Layún, Jesús Corona del Twente al Porto, un Porto mexicanizado, que es muy curioso, pero comenzó de la nada, no sé si recuerdas, coach, cuando el Porto compró a Héctor Herrera. Bueno, poco a poco se fueron dando las cosas y también está Raúl Gudiño, un chico de 19, 18 años, también arquero, también está en el Porto. Ahora Layún, ahora también es Corona. Diego Reyes, que aunque está jugando en la Real Sociedad, pues sigue perteneciendo al Porto. Entonces es casi la mitad del equipo es mexicano. También creo que es un gran avance. Insisto, no es un equipo de talla mundial el Porto, pero bueno, su mayor logro ha sido la Champions, que la consiguió hace cerca de 11 años con Mourinho, con esa generación Deco, Costiña, etcétera, etcétera. Yo creo que se van a adaptar bien, es un equipo igual, constante, que siempre domina en su liga y se adapta al estilo y a la característica del futbolista mexicano, con mucha dinámica, buen toque balón. Entonces creo que les va a ir bastante bien en el Porto, definitivamente. Y bueno, creo que los futbolistas mexicanos, reitero, se están aventurando a irse al extranjero, y lo cual lo aplaudo. Y al menos para cerrar otro caso de fichajes, y cerramos esta parte para hablar un poquito ya de la fecha FIFA. Anthony Martial, un joven francés, se va del Mónaco al Manchester United. El Manchester United invirtió una cantidad impresionante de dinero en este verano. Memphis Depay, Martial, Sergio Romero. Se reforzó bien. Ojalá que estos refuerzos le puedan aportar esa gota de éxito que el Manchester United exige y vive para eso. Martial es un tipo joven, es habilidoso, es un extremo, de reciente está comenzando su carrera, así que yo auguro que tendrá minutos, pero no sé, porque es una bomba de tiempo con Van Gaal. Van Gaal es un excelente entrenador, pero hay algo que probablemente su personalidad no le permita establecer un click o un feeling con los jugadores. Creo que es un tipo igual de duro, porque se preocupa por su trabajo más que hacer una amistad. Entonces, bueno, es válido, pero es un tipo ganador. Y creo que estas contrataciones le van a ofrecer esa juventud que el Manchester poco a poco se ha ido renovando. Yo creo que es lo más relevante. También David De Gea, no se concretó lo del Madrid, que ese era un caso también muy sonado, el arquero español. Y bueno, ahora el Madrid pues, se va a quedar con Keylor Navas, el costarricense, detrás de los tres palos blancos. Obviamente sabemos en algún momento de Casillas que fue al Porto, pero bueno, eso es un poco más atrás. Uh-huh. El caso es de este cierre de fichajes. Bueno, De Gea se queda otra vez en Manchester. Y bueno, yo creo que el Madrid ahí fue más un error de comunicación. Imagínate a tal grado, coach, que no enviaron los documentos, porque realmente la transferencia estaba hecha. Era algo que se venía cocinando desde mayo, junio, pero por un simple correo que no enviaron, se fue toda la borda. Entonces creo que es curioso, sabiendo la capacidad obviamente de dinero que tiene el Madrid, pero bueno, los errores pasan y siempre hay una primera vez. Probablemente nunca veíamos estos casos, pero bueno, le pasó al Madrid. Sí, no, nos tocó verlo en NFL hace uno o dos años con Elvis Dumervil, que salió de los Broncos por un error también de que un fax llegó 4 minutos tarde. Es correcto, algo similar. Pero bueno, rápidamente, tus pronósticos para los dos partidos de México. Con todo gusto. Bueno, Trinidad y Tobago, vamos contra México, Trinidad y Tobago. Yo creo que me voy al viejo adagio o al viejo refrán que dice técnico que debuta, técnico que gana. Así que el Tuca Ferretti va a ganar 2-1 este primer partido. Y contra Argentina, híjole, es un clásico. Creo que Argentina obviamente viene con todas sus figuras. México igual, no nos quedamos atrás. Yo creo que venimos con un buen equipo, con los europeos principalmente. Pero contra Argentina probablemente no tengamos nada que hacer y yo creo que nos vamos a llevar una derrota. tristemente, pero es así, hay que aceptar la realidad. Ellos vienen embalados, son subcampeones de América y vienen con Messi. Entonces, sí. ¿Qué vas a hacer contra eso? Claro. No vas a ponerte a llorar, simplemente te vas a poner a contemplar a un gran jugador, pero creo que no tenemos nada que hacer contra Argentina. En este momento, dada la circunstancia, dado el poco tiempo que tiene Ferretti para trabajar. Sí, sí, sí, sobre todo eso de que no ha tenido mucho tiempo para trabajar. Pero bueno, señores, pues bueno, nosotros con esto nos despedimos. Van a poder encontrar más información sobre la fecha FIFA en pemont.com de nuestro especialista Armando Fernández, Armando Villarreal, perdón. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya me estás confundiendo con el chaparrito? Sí. Entonces nos van a poder tener más información de Armando Villarreal en pemont.com. Y, pues bueno, se vienen grandes partidos en esta ficha FIFA. Esperen esa previa. Vamos a estar en Fair Play haciendo radio por internet. El siguiente programa, de hecho, vamos a tener modalidad en vivo. Entonces, espérenos y escúchenos el siguiente martes en el horario de 7 a 7 y media. De acuerdo. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias y despídenos, Armando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Amigos, como siempre es un honor compartir todos estos temas, este análisis. Y bueno, les deseamos la mejor de las semanas. Y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, tanto al Coach Peña como un servidor. En Twitter como Armando89VP y en Facebook como Armando Villarreal Puente, Coach. Me pueden encontrar a mí como en Facebook como Oscar Peña Barrera y en Twitter como @coachopena. Y los esperamos también en las redes sociales oficiales de Pemont, facebook.com/Pemont y Twitter en @Pemont. Muchísimas gracias. Gracias.